Notas de Elena para el miércoles 6 de abril. Querer ser Dios. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú, que dijiste: al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, me sentaré en el monte de asamblea, me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, 6 y 17. Isaías 44, 13 y 14. En lugar de procurar que Dios fuese el objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas, y, codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que sólo Cristo tenía derecho a ejercer. El conflicto de los siglos, página 548. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, cuando se dio a saber que, con todos sus secuaces, iba a ser expulsado de las moradas de la dicha. El jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárselos seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. De común acuerdo, Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión, declarando que si no hubiesen sido censurados, no se habrían revelado. El conflicto de los siglos, páginas 553 y 554. Si Satanás puede nublar y engañar la mente humana al punto de inducir a los mortales a creer que hay en ellos un poder inherente para llevar a cabo grandes y buenas obras, dejarán de confiar en que Dios hará por ellos lo que creen que tienen poder para hacer por sí mismo. No les darán a Dios la gloria que Él demanda y que debemos a su grande y excelente majestad. De esta manera, Satanás alcanzará su objetivo y se alegrará de que el hombre caído se exalte presuntuosamente a sí mismo. Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 751.